Ustedes saben que a pesar de todo esto, estoy muy mal. Hace 2 semanas que me he peleado con mi señora. ¿Ah, sí? Sí. No. Y me he quedado muy solo. Anoche la llamé por teléfono. ¿La llamaste? ¿Y qué pasó? Y hablé con ella y le conté un montón de cosas. ¿Cómo qué? Y entre cosa va, cosa viene. Le dije, mi amor, ¿por qué vas a jugar de noche cuando te despierto? ¡Los bracitos arriba! ¿A qué vas a pedir de noche? ¡La palma! ¿Por qué vas a decir tu cama? ¡Pisa, pisa, pisa! ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? Y vas a buscar que besen tus mejores, a enseñarle que por mí. ¡Dos! Y yo vas a mostrarle ahora tu cuerpo a las voces de verdad. Como me gusta a ti, como me gusta a ti. Y yo ahora que con esto y no se terminaron. Unirlos a los vivos. Las ganas con esto. Si llevas marcado mi nombre en tu pecho, me llevas grabado en tu corazón. Las ganas con este sé que te molesta. Se me se me se. Pero si no te gusta, no me estrellas. Y llega la tarde. ¡Vámonos! Que el amor hicimos en ese lugar. ¡Cásate! Estás mojada por dentro. Mojada por dentro. Necesitada de este. Y con ganas de este. Estás mojada pidiendo. Las ganas. No te saques. Yo tomo tu cuerpo. ¿Qué pasa con las palmas? Las palmitas arriba, las palmitas, las palmitas. Y luego salgo. Ando buscando, solo es un rato. Ando buscando, y no comprende. Solo tortura tengo para dar. Todos, el no va a venir y te quedaste sin nada. Bixa, bixa, bixa, bixa. Tengo madre, por un capricho su casa. Y en su aventura se va a pasar. Porque no existe querer. Saludamos también a toda la fans del país, especialmente a la cachota de Santa Fe. Uriel Lozano, los aplausos. Bien fuerte. Y lo último que le dije. ¿Qué le dijiste? Si quise estar piel con piel. Si quise estar piel con piel fue para. Lo que pasa esta noche, Uriel. Por el dentro tuyo. Con el mejor respeto, se lo quiero dedicar a todos mis amigos, al barrio Las Flores, a barrio Centenario, a todos los barrios, muchísimas gracias de todo corazón. A la gente de Trinidad por darme tanto cariño, por tanto apoyo. Yo también los quiero mucho, no hay recón para nada. Al amigo Julio, gracias.